Yo voy a pedir que después de esta nota que me entrevisten el lunes en Sueños Posibles. Es lo menos que puedo pretender, si es que ahora vamos a charlar con Alfredo Grande. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, me imagino que estarás en lo último con los nervios y con la ansiedad de estar cercano al estreno del unipersonal, del cuarto unipersonal tuyo, que se llama Así no es la vida, y que sale el sábado en la CLAC. Contanos un poco por qué este cuarto unipersonal y por qué Así no es la vida. Bueno, primero me repongo del impacto de eso que dijiste, estoy en lo último, ¿no? En realidad espero recuperarme, pero a veces en las 10 de última sí, uno se siente así. Mirá, Así no es la vida es una provocación, digamos. La película Así es la vida se estrenó en la década del 30, 40. Así es la vida fue el análogo en su momento de lo que hay, no hay otra, así es la vida. Claro. Y justamente es una respuesta a eso, a justamente plantear de que, bueno, que no, que así no es la vida, ¿no? Así que la vida puede ser de muchas maneras, que en un mundo caben muchos mundos, como decía su comandante Marco, bueno, todo lo que decía el lugar de la pantalla tenemos, luchamos, pero que hay muchas otras pantallas que siguen pegadas ahí a los medios masivos, a Tinelli, a todo el embrutecimiento psíquico, incluso físico, ¿no? Entonces, bueno, vos sabés cómo es el proyecto perfectamente. El unipersonal es un unipersonal mentiroso, digamos, así no es el unipersonal, son muchas personas las que están trabajando. Incluso en el escenario voy a estar acompañado por Laura, la tecladista. Pero la idea del unipersonal tiene que ver no tanto con la cantidad, sino con el estilo, ¿no? Es un estilo teatral, ahora se habla mucho de stand-up, yo improviso muchas veces, hay unas líneas, por supuesto, de texto planteadas, que siempre me olvido, pero hay una apuesta, la apuesta la hace Sebastián Rafa, que realmente con él ya tuve la experiencia de trabajar el año pasado en Sueños Posibles y me siento muy cómodo con su forma de trabajar, yo creo que él se siente muy incómodo con la mía, pero bueno, es un muchacho muy talentoso y sabe sacar lo mejor de esto que es lo que hay. Claro. Bueno, parece que la propuesta se va a ir enriqueciendo a medida que pasen las funciones, o sea que el que vaya al estreno por lo menos tiene que volver a la última, eso ya casi es una cábala, porque el espectáculo crece a medida que se desarrolla, sobre todo por el efecto público, que es muy importante en este tipo de espectáculo, ¿no? Claro. Si yo no dialogo directamente con la gente, pienso que la gente viene por las razones que sea a verme y a escucharme, siempre me pareció que eso de interpelar al público directamente era agresivo realmente, o violento incluso, pero sí es cierto que yo estoy recibiendo permanentemente lo que viene de la platea y eso, bueno, de alguna manera me va yendo para un lado o para otro. Querido Alfredo, Eugenia te saluda. ¿Cómo te va, Eugenia? Ustedes aparentemente ya conocen los dos el espectáculo bastante, por lo que veo. Yo cuando te escucho decir así no es la vida, es bien plantearse que hay otras formas de vida y que hay otros mundos en este mundo, digo, sí. Y que hay lugar para todos. A mí también el título de así no es la vida me llama también a pensar en... Digo, cuando uno dice así es la vida, lo que está dejando entrever es una especie de resignación a lo que me toca, ¿no? Y me parece que esto es una invitación a lo contrario. ¿Puede ser que lo entienda bien? Lo entendiste perfectamente bien. Claro, justamente. Es una negatividad que tiene una positividad. O sea, sería como una primer negatividad. La negatividad frente a lo instituido. Y, por supuesto, pues, cada espectador me gusta tu enfoque. Lo voy a incluir en una persona. No, porque, claro, yo voy a plantear la primera negatividad. La segunda negatividad es la del espectador, es decir, y ahí aparece la nueva positividad, digamos, ¿no? Es decir, la nueva positividad es hija de dos negaciones, ¿no? La dialéctica mueve al mundo. Pero dijiste algo por ahí que yo cometí quizá la torpeza de interrumpirte, que era que cuando dijiste un lugar, que hay lugar para todos. Sí. Bueno, algo así. Bueno, justamente una de las cosas que planteo en la obra, que el para todos, no, yo no creo el para todos. Es un concepto bastante facho el todos, ¿no? Bueno, tiende a ser utilizado de esa forma, porque el todos es como una totalidad, como si hubiera una totalidad posible en la que todos cupiéramos o cupiesen, ¿no? Y esto me parece que es realmente encubrimiento, cultura represora, es decir, no hay lugar para todos, no hay lugar para todos los trabajadores, no hay lugar para todos los explotadores, y si hubiera lugar para todos los explotadores, no habría lugar para todos los trabajadores. O sea, creo que subyacentemente, esto no se dice en ningún momento en el espectáculo, creo que no lo dije, creo que en ningún espectáculo, pero está el tema de las clases. Claro. Si la lucha de clases, más allá como la podemos entender, más sofisticadamente, menos caseramente, como sea, yo siempre digo que cuando se niega la lucha de clases no es por sostener la igualdad, sino por construir una hegemonía, ¿no? Si cuando no hay hay lucha de clases, hegemonía. Sí. Y evidentemente cuando hay una casta hegemónica, no hay lugar para todos, por lo menos un lugar digno para todos. Claro, un lugar digno para ser vivido. Por eso siempre me río fuertemente cuando se habla de distribuir, de combatir la pobreza, y no se habla de combatir la riqueza, ¿no? Sí, porque lugar para todos hay, evidentemente. Hay un lugar de mierda, pero a algunos les toca un lugar de mierda, pero el lugar hay. Claro, pero vos estarás de acuerdo conmigo que cuando se habla de un lugar para todos, lugar para todos, es como una publicidad, digamos, sí, ¿no? Sí, totalmente. Un mundo feliz, todos podemos, ¿viste? Aún en la choza más miserable, usted puede plantear puede tener una begonia, puede tener un rosal, ¿no? Uh-huh. Esos discursos de la resignación alegre, ¿no? Sí. Que no importa que chapoteen el barro, ¿no? Siempre puede bailar una cumbia mientras... O sea, esos discursos, digamos, que son una forma también de caridad moderna, ¿no? Sí, porque además es la resiliencia, ¿no? Para bueno, salir. Vos estás diciendo todas las cosas que provocan un estado de... Claro, es que lo estoy haciendo a propósito, Alfredo. Sí, me lo tenía. Sí, pero vos fíjate que el otro día, escuchando la velilla, yo en la mañana hago zapping en la radio. Ah, ¿no? Vos bueno, te castigás. No, pero realmente planteé una cosa interesante respecto a cuestionar la caridad, ¿no? Y entonces pensaba, ¿no? Realmente como el tema de la asignación, de las asignaciones, la idea de asignación, es una forma de la caridad de algún modo. Más allá de que se puede llamar de otra manera, él relataba el famoso episodio de Eva Perón cuando echa a las damas de beneficencia, pero finalmente el gran recuerdo que se tiene del Perón del 40 es la fundación de Eva Perón. Y la entrega de un montón de elementos de trabajo y demás, que por supuesto fue un salto cualitativo en esa caridad hipócrita de la aristocracia, ¿no? Pero está muy lejos todavía de la propiedad colectiva de los medios de producción, ¿no? Uh-huh. Alfredo, en un minuto, porque nos estamos yendo, vos sos... Esto lo escuché alguna vez. Sí, todos los lunes lo escuchás. lo único, no lo escuchás, ves las señas que te hacemos del otro lado y no nos das bola, pero... No, eso lo tomo como una frente inaudita. Pero en este caso sí vas a tener que darnos bola, porque si no te cortamos. Sos un tipo ecléctico en el sentido de que sos, psicoanalista, que te considerás cooperativista, que haces más radio, y yo me pregunto qué es lo que encontrás en estar arriba de un escenario, qué te da el estar arriba de un escenario que no te da ninguna de las otras cosas. Bueno, si vos me haces esta pregunta y me das un minuto, realmente para matar, pero bueno, la historia de mi vida. Y yo creo que, primero, que el unipersonal es una expresión un poco más sofisticada de cuando yo doy clases a los alumnos. La diferencia con los alumnos es que ahí sí es interactivo, por propia definición. Y lo que me debe dar es la posibilidad de exponerme, de poner afuera, en un grado de exposición, digamos, muy directa. El martes lo hablaba con un paciente, ¿no? Que iba a ir con la mujer, porque hicimos entrevista de pareja y ella ya me considera alguien serio, pero el hijo le dijo, ¿cómo te atendés con este payaso, no? O sea que esto de exponerse en un lugar seguro, ¿no? Porque vos sabés que el espectáculo está preparado, pero de todas maneras sí, es como poner a prueba muchas cosas que uno cree, que siente, que piensa, y que a veces necesita un grado de amplificación mayor, ¿viste? De cerca nadie es normal y muy de lejos todos parecemos normales. Y el hijo le dijo esto sin ver el espectáculo. Si llega a ver el espectáculo, no me imagino lo que... No, yo creo que lo van a ir a ver. Pero te quiero decir, como en la constitución tradicional, el psicoanalista es solemne. Yo siempre digo que soy serio, pero no solemne, ¿no? Uh-huh. Este sábado, en la CLAC, Avenida de Mayo 1158 de la ciudad de Buenos Aires, las reservas es casi que... imprescindible reservar, porque es una sala muy cálida, pero con localidades limitadas. 4382-6529, por lo que sabemos, hay algunos lugares, pero no demasiados. 4382-6529. Nos vemos el sábado, Alfredo. Fuerte abrazo. Buen estreno. Abrazo grande. Gracias. Alfredo Grande, que va a estrenar su cuarto unipersonal, Así no es la vida. Nosotros, más que estrenar, vamos a terminar el programa, si te parece. Chau, chau.